A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Bueno, y ya está pronto Plinio Arruda Sampaio Jr. Desde Brasil, pronto para conversar con él en un momento muy especial, ¿no? De preparación para este fin de semana. ¿Cómo estás, Plinio? Bueno, aquí estamos, ¿no? Hoy día es un día que es el último día de campaña. Va a haber un debate en la Rede Globo, que es la principal red de televisión, pero las cosas están más o menos definidas, como ya discutimos aquí, sí, hace un rato, ¿no? Lo más probable es que Lula gane en la primera vuelta. No es 100% seguro, pero todas las tendencias indican en esta dirección. Bolsonaro también tiene la misma avaliación. Entonces, él trabaja en dos frentes. De un lado, apuesta en que si hay muchas abstenciones, esto le favorece. Entonces, él va a crear un clima de violencia, de hostilidad, para que la gente tenga miedo de votar. Esto puede ser un elemento. Y el otro es que si pierde, va a denunciar que hubo fraude. Esto ya lo anunció hace años. Entonces, aquí estamos, nosotros aquí en Radio Centenario, acompañamos semanalmente la novela brasileña, que es siempre la misma, pero parece diferente. Entonces, es más o menos lo que ya veníamos discutiendo. Plinio, recordanos un detalle. ¿Es obligatorio el voto? El voto en Brasil es obligatorio, pero en realidad la multa por no votar es muy, muy pequeña. Pero la gente, generalmente, comparado con otros países, la gente va a votar. Las abstenciones y votos nulos, lo digo de cabeza más o menos, uh-huh, ¿no? No es un número fijo, pero es más o menos un tercio de los votantes. Lo que quiere decir que es un compadecimiento grande el de dos tercios cuando comparado con otros países. Sí, sí, es un porcentaje bastante alto. Acá el nuestro, ¿qué anda? Sí. En general en dos puntos. Sí, ¿no? muy bajo el abstencionismo. Sí. ¿Ha habido algo que marque una diferencia en esto de que se haya acercado o haya crecido, Plinio, la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta? ¿Hay elementos que se puedan anotar que generó esa posibilidad de estas últimas semanas? Mira, esta posibilidad estaba siempre latente, uh-huh, ¿no? Siempre posible. Y yo creo que el clima político generado por Bolsonaro, de mucha violencia, de muchas amenazas, fue un poquito desgastando a la gente, ¿no? Y saturando la paciencia de los indecisos. Esto junto con, yo creo que hay en Brasil hay una palabra que se llama arrastão, uh-huh, cuando hay una gran movilización para de opinión pública de que tiene que ser así, tal. La burguesía, la gran burguesía, también está con Lula. Entonces los medios de comunicación también empezaron una campaña muy, muy sistemática y fuerte de que hay que definir en la primera vuelta, que lo más prudente es esto y que hay que definir en la primera vuelta. Entonces yo creo que la combinación del la irritación fuerte que Bolsonaro genera en más de la mitad de la población, junto con los medios de comunicación haciendo campaña muy fuerte por la primera vuelta, yo creo que esto da un cambio un poco en la situación, hizo que votos de Ciro Gomes, de Tebet, se transferieran para Lula y también mucha gente indecisa. Imagínate que parece que más o menos 20% del electorado define el voto en el último día, y principalmente las mujeres, dicen que el 60% son mujeres, ¿no? Entonces esta gente que decía no sé en quién votar, a veces hasta sabía en quién, pero no quería discutir el asunto, claro, parece que en el último momento se define. Por supuesto que ya se habla desde hace un tiempo de las alianzas que ha establecido ya Lula, que condicionan también, ¿no? Qué tipo de gobierno puede hacer. Con respecto al gabinete que va a tener, a los ministros que va a nombrar, ¿qué se ha adelantado de lo que realmente pueda suceder, ¿no? En Argentina están diciendo que el mercado quiere que Lula ponga a su vice como ministro de Economía. Pero, ¿cuál es la... ¿cómo viene el panorama? ¿Cómo viene el mapa de los ministros? Mira. Ángeles, Lula es un político muy experiente, ¿no? Entonces, él en realidad no se comprometió con nombres en nada, ¿no? Y en eso él es muy profesional y muy prudente. Pero es seguro que el Ministerio de Economía y todos los ministerios claves para el capital serán nombrados por el mercado. El mercado le dará una lista tríplice, una lista y, claro, que será nombrado por el mercado conversando con Lula. No puede ser alguien que hostilice Lula, que él no tenga algún diálogo. Pero los nombres que aparecen son de Alckmin, que es un hombre de total confianza del mercado. Sí. Un otro que ya fue su ministro, fue presidente del Banco Central, Meirelles. Este hombre también apoyó a Lula, es el hombre que después fue ministro de Temer, ¿no? Sí. Y es el responsable por el modelo económico que estamos viviendo, porque en Temer radicalizó el neoliberalismo. Este es otro nombre fuerte, porque es un hombre de simpatía de Lula y de total confianza del gran capital internacional. Entonces, es un otro nombre, pero yo creo que cuál será el nombre final, no sé, ¿no? Es una pelea fuerte, claro. Pero con toda seguridad, Ángeles, esto vendrá del mercado, claro que aparecerá como una opción de Lula, pero esto no será decidido por Lula solito, digamos. Claro, ¿no? claro. El otro día nosotros leíamos acá una entrevista que le hizo Página 12 y, de Argentina, y él decía, que lo pusieron de titular, ¿no? Soy un ciudadano de izquierda, un socialista refinado, porque defiendo la propiedad privada, la libertad de organización y el derecho de huelga. Él se define como socialista refinado. Nunca había escuchado, no sabía que existía ese adjetivo para socialista. Yo tampoco, y bueno, me quedo un poco sorpreso, ¿no? Pero cada uno se define como quiere. Claro. Delfín Neto, que fue el ministro de la dictadura militar todopoderoso de la economía en la época del Milagro, él se autodefinía como socialista fabiano. O sea que... ¿Socialista qué? Fabiano. Fabiano, claro, claro. Entonces, cada uno dice lo que quiere, ¿no? Sí, no, sí. No hay problema. En realidad... si es socialista, escondió muy, muy bien su ideología durante la campaña, porque no todos los temas principales de Brasil no fueron tocados en la campaña. Pero es refinado, es refinado. El problema del desempleo. Bueno, el único que fue tocado de manera muy superficial fue el problema ambiental, porque esto ahora también es un problema internacional, sí. Y era necesario que Lula se diferenciase de manera muy fuerte en esto para ganar el apoyo externo. ¿Qué ganó? Por ejemplo, ahora yo supe que el Senado americano, por iniciativa de Bernie Sanders, votó una moción para que el gobierno norteamericano no reconozca ningún presidente que no sea, digamos, el escogido por las elecciones, que es una especie de una vacuna preventiva contra el golpe. Sí. Es bueno, por un lado, y por otro, muy preocupante que se necesite del apoyo americano, pero más preocupante todavía es que el hecho que los servicios de inteligencia norteamericano deben tener informaciones preocupantes para que la gente se movimente de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, no hay clima de golpe, pero Bolsonaro es muy aventurero y algo va a hacer, ¿no? Claro. Ni que sea para decir que para movilizar su base, para ganar fuerza, para que hacer una amenaza, no me vengan a prender porque yo soy capaz de hacer grandes líos, ¿no? Entonces, hay un clima muy malo hoy, esta semana aquí en Brasil. Claro. Lo otro es que se habla bastante en estas últimas horas de que ha salido Lula a reivindicar a Dilma Rousseff, que desde que salió del gobierno, acá por lo menos, silencio total, no se la nombra. Siquiera ahora la salió a reivindicar, no sé si eso quiere decir algo más, si se puede pensar que ella vuelva a algún equipo o qué. Mira, Ángeles, yo creo que esto más en el plan de la psicanálisis. Probablemente el socialista Lula quedó con conciencia pesada porque debe ser un socialista de origen cristiano, entonces... Claro. Debe estar con la culpa muerte por todo lo que hizo con Dilma. Y como este será un momento de gloria, el mejor momento para reivindicar a Dilma, él lo hizo para decir que no la olvidó. Pero el hecho es que la mantuvieron muy calladita, no dio ninguna declaración y un poco Lula de manera muy... Es un hombre muy hábil, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo hice el mejor gobierno de Brasil y Dilma metió la pata. Pero bueno, es una excelente señora, es que no es muy, digamos, hábil para hacer política. Eso es lo que él hizo el tiempo entero. Sí. Plinio, decías que hoy es el debate de cierre, ¿no? No sé si ya esto implica que empieza mañana, como suele hacerse en nuestros países, una veda, digamos, de propaganda electoral y de actos políticos. ¿Hubo actos de cierre de campaña, actos centrales de cierre? Mira, como ya habíamos dicho, no hubo. Lula logró hacer una campaña sin grandes movilizaciones. Y no hay acto de cierre tampoco, ¿no? Una campaña que se hizo en los gabinetes, hablando mucho con los empresarios, ¿no? Hablando mucho con los políticos. Estos políticos, por ejemplo, la gente del Centrão, que nosotros ya conversamos aquí del Centrão, son los políticos más profesionales y fisiológicos, que sirvieron a todos, incluso a Lula. Ahora están con Bolsonaro, con un poder que jamás tuvieron. Pero ya mandaron emisarios a Lula para decir que si pierden, no van a hacer líos y que si pueden, van a cooperar en lo que sea necesario. O sea que ya se están deslocando, ¿no? Esto es clarísimo. Y entonces, no, eso aquí, digamos, no va a haber cierre de campaña. Bolsonaro sí. Tiene iniciativa política en las calles. Por ejemplo, yo fui a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquí en São Paulo, pasé un poquito, ¿no? Si viene un marciano en Brasil, va a decir, hay un candidato nomás, Bolsonaro, porque no hay campaña de Lula en las calles, aunque Lula probablemente gane con 50, 52, tal vez hasta 53% de los votos, mañana, digamos, el domingo, sí. Pero no hay campaña en las calles. No hay campaña, eso es sorprendente. Lo otro de lo que hablamos menos es que hay renovación a nivel del Congreso, ¿no? Si no me equivoco, casi un tercio del Senado y toda la Cámara de Diputados se renueva. Exactamente, ahí está la clave, ¿no? ¿Qué es lo que viene? A ver, ¿no? Porque es muy difícil saber. Lo que viene ahora. La hipótesis que yo tengo es que el Congreso que viene será un poquito mejor, será más o menos igual, no un poquito peor o un poquito mejor, lo que es bien grave porque el Congreso que tenemos es pésimo, porque no hay debate público, entonces los candidatos, no hay debate de ideas, es el fin del debate público. Entonces, la probabilidad de una renovación progresista es muy pequeña. Lo que va a pasar es que el PT va a tener más votos, el poder relativo del Centrão va a disminuir un poco, pero la composición general será una composición fisiológica y por la derecha de manera muy marcada. Esto lo podemos después, el próximo jueves, claro, ya lo sabremos de manera clara. Sí, te preguntaba porque leía algunos brasileños en las redes sociales, votantes del PT, que decían, ojo con las elecciones, que estamos muy entusiasmados y metidos con el triunfo de Lula, pero en el Senado va a ganar tal y tal y tal, y enumeraban como que iba a haber un triunfo mayoritario de opositores a Lula, o de por lo menos gente fuera de la órbita del PT, ¿no?, y sus aliados. Sí, aquí la situación que estamos es una situación de grave crisis política, institucional, estructural, que nosotros aquí conversamos a más de 4 años, ¿no? El Congreso brasileño votó una cosa que se llama presupuesto secreto, que es un presupuesto que los diputados... Es, en realidad, una cosa compleja, pero que, en suma, ustedes se recuerdan del escándalo del Petrolão, sí, que era una especie de una plata que Lula daba para que los diputados votaran con él. Bueno, y esto pasaba... El Mensalão, era eso, ¿no, Plinio? Primero, perdón, Mensalão. Ajá. Mensalão, muy bien, Hernán, gracias. No, después vino el Petrolão, pero era el Mensalão, que era una mensalidad que le daban a los diputados. Bueno, los diputados institucionalizaron el Mensalão y lo turbinaron, lo multiplicaron, y esto se llama presupuesto secreto. Y esto entonces le dio a los diputados fisiológicos un poder de cooptación, de comprar voto, de fisiología, de clientelismo, pero muy fuerte. Y ellos van a, digamos, capitalizar esto que ellos hicieron, ¿no? En política, cuando uno tiene la victoria, después tiene la ventaja que le dio esta victoria. Entonces, esto quiere decir que los diputados fisiológicos van a venir con mucha fuerza, seguro que sí. Una pregunta sobre los distintos niveles de votación. Según la región de Brasil, ¿cómo es el apoyo, no? Se dice mucho que San Pablo es el lugar más fuerte para Lula, que Río de Janeiro es mucho más bajo y tiene más apoyo Bolsonaro. ¿Eso ha cambiado? ¿Cómo está siendo a esta hora, a pocos días ya de las elecciones? Bueno, Brasil es un país continental gigantesco, muy grande, ¿no? En la región de Nordeste, que son los estados del Nordeste, Lula es imbatible, debe tener más o menos 60%, no tengo los números en el Nordeste, pero por ahí va, ¿no? Más o menos 60% de los votos. Bolsonaro no debe llegar ni a 20, 25, ¿no? Pero en el Sudeste, que es donde se concentra la mayor cantidad de votos, Lula gana, ¿no? Y yo creo que gana en los 3 estados, São Paulo, Río de Janeiro y principalmente en Minas Gerais. Ajá. Minas Gerais es siempre un estado que es enorme, no es el que tiene más votantes que São Paulo, pero es un estado que tiene características del Sudeste y características del Nordeste. Normalmente el que gana en Minas es el que gana en las elecciones. Y Lula, mira, tiene una ventaja tranquila sobre Bolsonaro en Minas Gerais. Claro. Entonces, ¿dónde está fuerte Bolsonaro? Bolsonaro es fuerte en Santa Catarina, Paraná, ¿no? Ahí es y en el centro-oeste, en las regiones de agronegocio y en estas regiones del sur, que son estados chiquitos, muy reaccionarios, ahí está muy fuerte Bolsonaro. Sí, decían que había recorrido Lula el litoral marítimo a la altura de Santos, que dice que otras veces él se concentró más en San Pablo, pero esta vez estuvo yendo hacia esa zona, buscando a los empresarios directamente, ¿no? Que parece que hay muchos grupos de empresarios, por lo menos, no sé, esta semana, el martes, cenó con un grupo que se llama Grupo Esfera Brasil, grupo empresarial. Después que recorrió lo de Santos y se hizo fuerte en Santos. Se ve que hay mucho espacio para los grupos de empresarios, ¿no? Pero seguro que sí, no. Lula no tiene una articulación activa con los empresarios, y para que no tengamos sorpresas aquí, ¿no? Claro que Lula representa una dosis menor de neoliberalismo, ¿no? Lo que yo bromeo es la dosis menor del veneno. Entonces, mejor que la dosis mayor del veneno. Entonces, y es un alivio para la gente, ¿no? Mi compañera, por ejemplo, va a votar en Lula en la primera vuelta porque dice, no, yo sé lo que es, pero es un alivio. Pero no hay que tener ninguna ilusión, ¿no? Lula vino para legitimar e institucionalizar sí. el golpe contra los trabajadores que empieza en el segundo gobierno Dilma y que fue en un crescendo, ¿no? Que aumentó con Temer y que llegó al máximo con Bolsonaro. Él vino para estabilizar la situación. No es imposible que dé un paso atrás, ¿no? Para después poder dar dos adelante. Pero esto es el nuevo Lula, ¿no? Sí. El hombre es el mismo, pero el papel político es totalmente diferente del Lula del 89, que era un Lula reformista, auténtico, del Lula del 2002, que era un Lula que vino para estabilizar la situación después de la crisis grave del gobierno Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Y ahora viene el tercer Lula, que ya es un Lula del neoliberalismo extremado, ¿eh? Sí. Que es un modelo pinochetista, hecho por Paulo Guedes, que incluso cooperó en la gestión económica de Pinochet. Entonces, él vino para estabilizar esto. No va a resolver la crisis, ni política, ni económica, ¿no? Y nosotros continuaremos con esta conversa que tenemos todas las semanas, mostrando cómo la situación es grave y, en fin, cómo los problemas persisten. Plinio, en estos nos quedan 3 minutos, pero así como a nosotros no nos gusta que nos invisibilicen aquí cuando se habla de cada elección presidencial, bueno fuera que nosotros contribuyéramos a invisibilizar las opciones más pequeñas de izquierda que se presentan a las elecciones, que hemos hablado contigo, que no hubo, digamos, finalmente condiciones para que se lograra concretar una unidad de expresiones de izquierda que generan otras posibilidades, pero bueno, por lo menos una mención final a cómo llegan opciones que veo que en las papeletas de candidatos los presentan como partido isolado, partido aislado o solo, ¿no? Unidad Popular, Partido Comunista Brasileño, que un comentario que quieras hacernos en el final sobre estas opciones de la izquierda, si hay alguna posibilidad a nivel parlamentario. Sí, muy, muy bien preguntado, Hernán. Nosotros, la izquierda salió fragmentada, son 3 candidatos, Leo Pericles, por la Unidad Popular, que es un partido que reivindica un poco Stalin, uh-huh. Sofía Manzano, que es una profesora muy competente, por el Partido Comunista Brasileño, y Vera Lúcia, por el PSTU y el Polo Socialista, que una unificación de grupos de izquierda. Uh-huh. La realidad es que van a tener pocos votos, yo creo que juntos no tendrán más o menos 1%. En Río de Janeiro, los candidatos a gobernadores de estos 3 partidos llegaron a, creo que tienen más o menos 7%, o sea, fuerte. Uh-huh. ¿No? Pero salieron divididos en el debate nacional, no tuvimos peso alguno y yo creo que en realidad no acumulamos nada en estas elecciones, ¿no? Fue una oportunidad perdida. Ojalá esto sea una elección y nos sirva para más adelante hacer un frente de izquierda, porque yo creo que sin la unidad de la izquierda contra el orden no tendremos fuerza mínima. Claro. Para lanzar la semilla de una cosa nueva para los trabajadores. A nivel parlamentario, entonces, no ves posibilidad ninguna para ninguno de estos. Ninguna. Esto en parte por esta división, pero en parte, Hernán, porque el sistema político brasileño fue reformado y está cada vez más cerrado a cualquier tipo de posicionamiento crítico. Uh-huh. Más o menos lo que pasó en Chile, ¿no? y que ahora se pelea para ver si se cambia. Ya se cambió algo, pero hay que cambiar mucho más. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en donde el Partido Comunista Chileno tenía más o menos, todo de cabeza, pero qué sé yo, un cuarto de los votos, a veces en un distrito, a veces más, y no tenía un representante, claro, porque la ley se hacía de una manera a excluir los partidos minoritarios y críticos. Han sido excluidos los candidatos de izquierda de los debates, por ejemplo, de los candidatos presidenciales. Total, y en cuanto a espacios de medios, ¿está contemplado algo de publicidad gratuita u obligatoria para ellos, o todo ha dependido de sus recursos? Mira, no, es lo que dijiste, hay un proceso de invisibilidad. Incluso la operación de cooptación del PSOL es un elemento importante de esta invisibilidad, porque ahí por el PSOL se daba una visibilidad, porque era un partido mayor, claro, ¿no? Entonces sí tuvieron un poquito de plata, pero muy poco, o sea, tan poco que es básicamente simbólico, ¿no? Claro. Es protocolar. Entonces tiene importancia para hacer la movilización de los grupos, pero no tiene fuerza para hablar para allá de su propio círculo, ¿no? Para comunicar con la gente, porque hay la desproporción de fuerza es total y no hay medios de ninguna forma para hacer esto. Para que hablemos al pueblo, tendríamos que empezar antes a hacer trabajo de base, de manera unificada, con un programa claro, y esto todavía es una labuta que tenemos que hacer para adelante. Una, ¿cómo es la traducción? ¿Sería eso? Un labor. Labor. Yo dije labuta, no, es un trabajo. Es un trabajo, o un laburo. En él. Dos veces me atrevo a imaginar que hay en español lo que hay en portugués. Sí. A veces me resulta, pero a veces no. En el lunfardo del español sería un laburo duro, sí, que viene del italiano, ¿no? Laboro. Pero bueno, quedamos con la expectativa del fin de semana. Entonces, yo no sé si esperaremos hasta el jueves, Ángeles, o hablamos algo antes. Algo vamos a tener que saber antes, ¿no? Si podemos concertar. Mira, antes. Radio primero. Centenario tiene un correspondiente disciplinado, o sea que ustedes llamen cuando quieran. Yo siempre estoy para Radio Centenario. Quizá lo combinamos antes, entonces. Muchas gracias, Plinio. Hasta estos días, entonces. Un abrazo. Y lo mejor sería si vamos a hablar el lunes, porque el domingo no se va a saber. No, claro. No, el lunes, el lunes. Que tenga otros temas que Bolsonaro plantee. Claro, eso martes como tarde. Sí, estoy apuesto. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, Plinio. Chao, chao.